Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver el pedido, son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! ¡Con el padre! Que todos habíamos estado esperando durante la semana. Bienvenidos a este programón. No me sale vender los programas. Viste que todos dicen este programón, el momento que todos estábamos esperando. Eso lo veo mucho en los streaming, pero esto no es un streaming, esto es un humilde programa de radio llamado Mis hijos están con el padre. Se emite todos los viernes desde las 21 horas, 21 y moneditas, las monedas que ya no circulan en Cava, pero en cambio sí circulan los enjambres de mosquitos. Decía que este programa se emite por la retaguardia.com.ar, sitio de noticias y de transmisión de juicios de lesa humanidad. Ay, qué difícil, ¿cómo hace lo que ya dijo Silvio ahora? Ahí dejamos un papelito abajo del micrófono. Ahí está, muy bien. Ahí, eso no tenés que decirlo. Sobre todo esa palabra esdrújula. Ah, bueno. ¿A cuánto cerró el salchichón primavera, Silvio, en los mercados bursátiles? El salchichón primavera cerró a 7,50 euros los 100 gramos. Muchas gracias. Ir comiendo un sanguchito de salchichón primavera en una mano y en la otra un repelente de mosquitos, o mejor un sapito o una libélula que también se comen los mosquitos, y te vas caminando por Mataderos y llegas hasta Liniers, porque este programa también se emite por la AM690 K24, una radio como a vos te gusta. ¿Cuál es el pronóstico para el tránsito de este fin de semana, Silvio? Colapso de enjambre en Juramento, no transitar por ahí. Los mosquitos de Avenida Juramento pican más. Llevo en mis oídos la más maravillosa música de lo argentino. I want to ride my Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti, más rápido que en una moto o una bici, arrastrándote. Llega como puedas, pero llega, porque tu consumo vale más si tolera la capacidad diferente del otro. Lenti, la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti es un servicio de ficción con viso de realidad, porque la RT se la pasan por el ORT, costo financiero total 14%. Entramos en el primer cuartito de hora de este programa, en el que una vez más no anunciamos a nuestro operador técnico, así de maleducados radiales que somos. Nacho Álvarez en controles. En una radio, recuerdo, había un siempre operador, Julián, que saludaba subiendo el volumen de la música. Era su forma de saludar. Se expresaba de esa manera, hay que valorarlo también, ¿eh? también tienen derechos los operadores técnicos. Y hablando de derechos humanos, la defensa de los derechos humanos en todas sus formas es la razón de existir de este espacio, que es cultural, es comunitario y es político apartidario. Y no estoy hablando de La Retaguardia, sino de nuestro primer entrevistado del día de la fecha. Pilpli son las siglas. Muy buenas noches, Federico, ¿estás ahí? Estoy acá, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Silvio Florio, Braulio Domínguez y Nacho Álvarez, te saludamos desde el estudio de La Retaguardia. Gracias por participar. Por favor, buenas noches a ustedes y gracias por la invitación. Bueno, empecemos por estas siglas que me han llamado tanto la atención desde que leí la nota en el diario digital Vínculos Vecinales. Una vez más, Mariana Lifschitz, ya podemos decir que es la productora de este programa, nos El pronóstico de este programa. Nos aventuró a este nuevo espacio. ¿Y qué significan estas siglas, Federico? Bueno, BILPLI es la sigla de Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva, que es el proyecto del cual soy parte, integro junto a otras personas. ¿Y está ubicado en Comuna 11? En verdad no, tiene varias sedes el proyecto, no tiene una única sede. Tiene una sede en Comuna 11, en Villa Santa Rita, en Capital, otra sede en San Telmo, en la Comuna 1, y estamos próximos a anunciar la apertura de una nueva sede por el partido de Banfield. Muy bien, voy a empezar la entrevista por una pregunta que se hacen en la nota. ¿Cómo entendemos la propiedad? ¿Cómo entienden la propiedad, Federico? Bueno, entendemos a la propiedad no como privada, sino como una estrategia comunitaria de poder habitar espacios. Concebimos que la lógica de la propiedad privada va en detrimento de los derechos humanos y entendemos que se puede gestar una forma de propiedad colectiva, comunitaria, en la cual no sea todo dependiente de una persona y en la cual podamos coexistir diversos espacios, diversas personas, diversos proyectos. Por ejemplo, en nuestro proyecto eso se materializa de la siguiente forma. Nosotros tenemos el privilegio de contar con un espacio físico que nos es alquilado por un conocido mío, amigo, que tiene esta casa que es gigante, que es muy grande, que nos la alquila a muy bajo costo, y eso se vuelve un privilegio. ¿Qué hacemos? Bueno, abrimos las puertas y generamos la idea y la noción y la propuesta de que se puede habitar el espacio por múltiples organizaciones. Es decir, no es que nosotros prestamos el espacio, sino que el espacio está habitado por múltiples organizaciones, entre ellas nuestro proyecto. Pero hay otras organizaciones que también habitan de la misma forma que nosotros, con la misma injerencia y con la misma compromiso y responsabilidad. Entonces, por ejemplo, en el espacio, además del proyecto BILPLI, está Feminacida, que es un medio de comunicación bastante popularizado en los últimos años, el movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir, Trinchera Socorrista, ANRED, que es otro medio de comunicación, la Asamblea Traba Atrás No Binarie, Fase Operativa, que es un grupo de psicólogos comunitarios y sociales, la Unión de Escritores y Escritores, Casa Iacu, el Movimiento Nacional de Detenidos y Detenidas, y algunas otras organizaciones un poco más pequeñas. ¿Y desde cuánto hace que vienen trabajando? Existimos como idea, o sea, la idea de este proyecto se gestó en 2018. Mirá. Y empezó a materializarse a partir del 2021, en comienzo de 2021, que empezamos a todo lo que habíamos juntado durante 2018, no solo como idea teórica y idea proyectada, sino también muebles, etcétera, porque nosotros intentamos usar el menor dinero posible y nos manejamos todo con donaciones e intercambios. En enero del 2021 es cuando empezamos a refaccionar mucho de las donaciones que teníamos y empezamos a trabajar en eso durante 6 meses hasta que pudimos ingresar al lugar donde estamos hoy, el cual lo refaccionamos nosotros también. Y a partir de octubre del 2021 se inaugura la primera sede, que es la que se encuentra ubicada en calle Camarones 2876 en Capital Federal, que se llama T de Camarones del proyecto. Muy bien. Y una particularidad que me ha asombrado gratamente es que el primer y único filtro que tiene que pasar un libro en esta biblioteca es ideológico para ingresar a su catálogo. ¿Cómo es esto? Claro, exactamente. En general las bibliotecas, así como las librerías, suelen tener un acervo basado en materiales genéricos. Nosotros lo que hicimos fue posicionarnos desde un lugar de los derechos humanos y atravesar nuestro acervo y todas nuestras iniciativas con esa perspectiva. Entonces, hay libros que no tenemos en nuestro acervo, que son libros que usualmente están en muchos acervos bibliográficos. ¿Por qué? Porque no comulgamos con lo que propone el libro. Y además es un libro al cual se puede acceder en cualquier lugar. O sea, cualquier otra biblioteca, o librerías, o en ferias, o en lugares de venta de libros, o en bibliotecas públicas, etcétera. Y aquellos libros con los que quizás no estamos de acuerdo tanto con el autor, o la autora, o los autores, porque no comulgamos ideológicamente con sus posicionamientos, con sus dichos, con sus prácticas, lo que hacemos es el libro, si sabemos que es de una alta demanda, o es una puerta de acceso a la lectura, como voy a dar el ejemplo de Harry Potter, sabemos que es un libro muy demandado, pero no comulgamos con ningún posicionamiento de la autora. Entonces, ¿qué hacemos? En esos casos tenemos el libro, pero adentro hay un volante en el cual explicamos que no estamos de acuerdo con los posicionamientos políticos ideológicos de la autora y que invitamos a la persona que se está llevando el libro a que ingrese a internet y pueda buscar cuáles son esos posicionamientos para que pueda entender por qué nuestro disentimiento con sus dichos, acciones, etcétera. Qué interesante. ¿Y alguna vez les pasó que una respuesta con otro papelito, otro volante en el libro, que invitaba a un diálogo de esa manera? No nos pasó. Si no, pueden agregar como si fuera una hoja más en el libro donde denuncian esto. Sí, es un volante, como para no alterar tampoco el objeto libro, le ponemos ese volante que claro, es como algo que está en los libros que entendemos que van en esta lógica. Sí, la bien. Única cuestión que hemos tenido, así como llamativa en tanto en nuestro posicionamiento, es una pregunta que a veces se hace habitual, que es ¿por qué no la Biblia? Mira. Pero bueno, es una pregunta que también en parte se responde per se, porque lo que tenemos son libros que hablan, que abordan críticamente las construcciones dogmáticas, las construcciones religiosas, las construcciones de los diferentes posicionamientos religiosos, pero no tenemos al objeto religioso en sí, porque lo entendemos como una, digamos, la Biblia lo entendemos como una forma de acción política con la cual no estamos de acuerdo. La construcción de un discurso, la construcción de un legado histórico y etcétera, con el cual no comulgamos, y nos parece que sostener eso sería ir en detrimento de nuestro posicionamiento. Sí tenemos, insisto, libros que abordan desde ensayos, desde libros que hacen un análisis teórico, que atraviesan diferentes situaciones experimentales, de testimonios, etcétera, lo que es la Biblia como libro, lo que es el contenido de la Biblia como material bibliográfico. Muy bien, y en el catálogo también incluye literatura para las niñeces, y sigue en ese mismo procedimiento, digamos, también con volantes adentro. Exacto, intentamos que el procedimiento se aplique a toda la bibliografía. Por supuesto que en la literatura para niñeces hay a veces que hay criterios que son a veces más estrictos y a veces exigen una mayor, digamos, desglose, un mayor desmenuzamiento de qué es el libro, ¿no? Porque el ejemplo, por ejemplo, tiene que ver con lo que es lo vinculado o al cómic o al manga, ¿no? Que son géneros muy leídos, pero a la vez pueden ser interpretados como géneros muy violentos, que reproducen diferentes instancias o posicionamientos estigmatizantes. Entonces ahí es como que lo analizamos caso por caso, y también no es que nos casamos con esta forma, sino que determinamos qué es más importante, que se lea o el contenido, y en cada caso vamos intentando usar esos criterios. Muy bien, y acá ingresaste el nosotros en tu frase, ¿cómo es esta dinámica de se reúnen semanalmente para ver el nuevo material? ¿Cómo es la dinámica dentro de la Biblio? ¿En referencia a lo que es la recepción de material y el acervo? Exacto. O en general? No, en esto que estamos hablando de esta predisposición a colocar, a analizar el contenido y de allí entablar esta comunicación con el lector. Claro, bueno, en ese caso tenemos reuniones una vez por mes. Hay que aclarar que nuestro proyecto es autogestivo, no recibe subsidios ni financiamientos hasta el momento, y que nos reunimos en asamblea general una vez por mes, y además hacemos una o dos veces por mes jornadas de trabajo en las cuales una de las tareas es esto, es purgar las donaciones que llegan e ir avanzando con la catalogación. Y el criterio en que lo hacemos es este criterio que estamos dialogando, y somos en general dos personas las que nos dedicamos durante la jornada a hacer eso. Como ya está aceitado, también es bastante rápido el proceso, ¿no? Ya el ojo se agudiza. ¿Borges entra ahí? Bueno, sí, Borges, hay algunos títulos que nos parecen. Por supuesto, introducimos el volante. El volante. Pero hay algunos títulos que nos parecen referenciales de la obra de Borges. Un espacio cuidado hasta los mínimos detalles, según sigo leyendo la nota de Mariana Lifschitz. Hay macetas fuera del local, que dice, una dice en honor a Andrés Carrasco y la otra en honor a Sofía Gatica y Madres de Ituzaingó. ¿Quiénes son estos dos referentes y por qué los eligieron? Bueno, Sofía Gatica y Madre de Ituzaingó son la primera comunidad que se alza frente al uso de agrotóxicos en su pueblo. Es un pueblo de Córdoba. Y es la primera comunidad que se alza, que mediatiza el problema a través de la cantidad de casos de cáncer en niños, niñas y niñas, y en adultos, y en la cual denuncian que hay una clara ligazón con la fumigación. Y bueno, en base a eso es que también nos acercamos a Andrés Carrasco, que fue la primera persona, fue director del CONICET, y fue la primera persona en comprobar científicamente el efecto de los agrotóxicos y los pesticidas en las personas, entre esos efectos la generación de cáncer, básicamente, ¿no? De tumores cancerígenos. Y además, entre esas dos referencias, entre las Madres de Ituzaingó y Andrés Carrasco, hay un vínculo muy cercano, porque cuando Andrés Carrasco denuncia por empezar a hacer atentado, intimado, violentado por sus estudios y por sus publicaciones científicas, haciendo una denuncia, se acerca a las Madres de Ituzaingó, en vez de amedrentarse, renuncia al CONICET, pero se acerca a los espacios de lucha. Por eso nos parecen dos referencias muy, muy importantes. Contra un gigante como lo son empresas como Monsanto, Syngenta, etcétera. ¿Y cómo llevan esta lucha socioambiental, al haber elegido estos referentes tan conspicuos, cómo lo llevan a su territorio, al barrio? ¿Qué luchas o visibilizaciones ambientales dan en el barrio en donde está instalada la Biblio? Bueno, en sí, o específicamente en el barrio, ¿no? Primero, que es un barrio simbólicamente que no tiene plazas, por un lado, en el caso de Santa Rita. De Villa Santa Rita. Exacto, en el caso de San Telmo sí hay algunas plazas, algunos espacios verdes, pero en el caso de Villa Santa Rita no, eso es algo simbólico. Estamos bastante cerca, o nos comunicamos bastante con el grupo de una plaza para Villa Santa Rita, que ha logrado conseguir la asignación de un terreno, un lote, y todavía están esperando la apertura, viene demorándose la construcción de la plaza, parece. Por otro lado, no es un barrio en donde haya una, como en muchos barrios de la capital federal, una tendencia barrial de la comunidad vecinal a ejecutar acciones socioambientales, ¿no? La ciudad es una urbe en donde las acciones tienden, desde una incitación incluso del gobierno de la ciudad, a hacer mucho desde el lugar individual. Reciclá en tu casa, tené tu planta, todo es en lo individual, nunca está plasmado de forma colectiva. Es así que nosotros decidimos hacer un cantero abundante, visible, expositivo, en donde se manifiesten nuestros posicionamientos, más allá de manifestarse vida, sustentabilidad, plantas. Después tenemos otro espacio en nuestro patio dedicado a lo que es huerta o a lo que son plantas, sustentabilidad. Tenemos separación de residuos también. En la terraza tenemos también otra tanda de plantas y de diferentes espacios. Y, por ejemplo, este año vamos a empezar con un ciclo a partir del mes que viene con Guillermo Folgueras, que es un referente de la lucha medioambiental en Argentina, que va a estar coordinando un ciclo en nuestro espacio todos los meses con diferentes abordajes. Es un ciclo de básicamente de formación política, comunitaria y medioambiental. En donde filósofo y biólogo, ¿no? Puede ser Guillermo Folguera. Filósofo y biólogo, exacto. Exactamente. A una de esas dos ramas. Sí, y con una práctica federal, que no es menor, ¿eh? Sí, sí. Que no es menor, porque hablar de sustentabilidad hay mucha gente que habla, pero acercarse a las diferentes provincias de Argentina, estar en el problema de cerca, darle voz a quienes son invisibilizados, me parece que es algo muy distintivo de lo que él hace, más allá de su propio contenido. Y una palabra comodín, ¿no? Esta de la sustentabilidad que se usa en diferentes ámbitos. Yo siempre tengo la confusión con sostenibilidad. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos términos, sustentabilidad y sostenibilidad? Hay una diferencia. No soy la persona más indicada ni formada para poder dar una respuesta que no sea volada o muy simplista del tema. En estas cosas me parece, mi expertise está puesto en otras luchas, no específicamente en la medioambiental, la cual acompaño, apoyo y practico en la medida que puedo, pero invito a que busquen, porque hay varias conceptualizaciones. Sí, varias bibliotecas. Y además conceptualizaciones en internet se puede encontrar muy fácil las diferencias entre sustentabilidad, sostenibilidad, la idea de las tres R's, ¿no? También, que tiene que ver con el reciclado, la reutilización y la recirculación, sí. Y así. Pero invito a que busquen para que no reciban de alguien que no está formado en esa temática y en esa área con tanta profundidad. Muy bien, gracias por la honestidad en la respuesta. ¿Y con qué otras organizaciones articulan en el territorio? Recién mencionabas el tema del reciclado, que había posturas individuales para el reciclado desde la política pública que impulsa el gobierno de la ciudad. ¿Articulan con alguna cooperativa de reciclado ahí en el barrio? Articulamos no del barrio, sino de provincia de Buenos Aires, pero que tienen un recorrido recolector y colector que tiene una ruta trazada. Las cooperativas que terminan en Paternal, en la planta recicladora de Paternal, que es una de las que hay en la ciudad. Sí, y tenemos un acuerdo, y muchos de los libros que expurgamos y que entendemos que no servirían para ninguna otra biblioteca, por diferentes motivos, se los damos a esas cooperativas, que les sirve para acercarse a estas plantas recicladoras y además para generar, seguir sosteniendo una fuente de laburo, por ejemplo. Ahí generamos un circuito, ¿no? Claro. Y bueno, después de articulaciones, sí, también tenemos con el CESAC, tenemos con otros espacios culturales, con otras bibliotecas, con Radio La Colectiva, con diferentes, digamos, actores del barrio, por así decirlo, ¿no? ¿Y cuál es la situación del CESAC en esto? Bueno, en general sabemos que históricamente las políticas públicas del gobierno de la ciudad fue la de financiarlo a través de los insumos, o poco personal o mal pago. ¿Cuál es la situación actual del CESAC de tu barrio? Bueno, en el caso del CESAC, que es el 34, que es el que abarca, bueno, Villa del Parque, Paternal, Villa Santa Rita, es una situación bastante equiparada a los otros CESAC, digamos, ¿no? Son dispositivos interesantes en una primera lectura, pero que no están ni financiados ni gestionados de una forma que permita la ejecución, vamos a decir, de grandes políticas públicas de salud, ¿no? Son como, vamos a decir, curitas en una gran herida que se ponen, ¿no? Vienen a hacer eso. Sin embargo, bueno, hay que reconocer que los profesionales que trabajan en el CESAC en lo general son personas para sacarse el sombrero, para acercarse, para conversar, para conocerlas, porque manejan posicionamientos políticos, valores éticos que son muy, muy necesarios, y que además piensan a la salud también, al menos en este CESAC, desde un lugar comunitario, no solo desde un lugar paliativo o alopático, funcional un sistema, ¿no? Claro, una mirada más holística, es cierto. He conocido a profesionales del CESAC del Parque Avellaneda que armaban botiquines de fitoterapia con yuyos. Tal cual, sí. Está muy bueno también. Paso la posta ahí a mi compañero Braulio Domínguez, que está con una tarea de edición hoy impecable. ¿Qué actividades hay para anunciar? No sé si aparte de funcionar como biblioteca de préstamo de libros, también realizan actividades para comentar a la audiencia. Sí, de hecho, un poco yo se lo comentaba cuando me convocaron y también se lo he dicho a Mariana, que nuestro espacio, antes que biblioteca, es un proyecto político y social. Claro. Es ante todo eso, por ende la biblioteca es uno de los tantos brazos, de las tantas aristas que abordamos desde el proyecto, que, bueno, tiene esta tendencia, ¿no?, a tener posicionamientos políticos, ideológicos muy claros, muy marcados, y que es lo que nos atraviesa desde las prácticas. Como actividades, por ejemplo, hemos en estos últimos días estado anunciando un taller que va a empezar los sábados a la mañana, que se llama EnPibi, que es la sigla de Encuentro de Pibis en la Biblio. Que eso va a ser los sábados de 10 a 11:30, si no me equivoco. Va a estar muy piola, lo Bien. Van a estar coordinando personas dedicadas y formadas en recreación, en espacios lúdicos. Después está habiendo taller de tango en las dos sedes, hay taller de escritura. También vamos a empezar a tener en la segunda quincena de abril un taller dado por 4 personas diferentes, 4 encuentros, 4 docentes diferentes, relacionado también a la escritura, pero de microficción. Después, a fines de mes, el 27, tenemos la Mateada Loca, que es un encuentro en relación a salud mental, de diferentes proveniencias, que va a estar muy bueno, en el marco de un congreso, también relacionado a la salud mental. Después, estamos teniendo un taller de arte para las niñeces en la sede de San Telmo. Y bueno, así ahí va viendo actividades que se van confirmando y que se van sosteniendo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es la respuesta del barrio? Porque por ahí, por lo que estás mencionando, uno se imagina un público más ya militante o más ya familiarizado con estas luchas. ¿Cómo es la respuesta de los vecinos que la verdad no están tan empapados de estas causas? Y por ahí se acercan por alguna, o por para sacar un libro, o para la clase de tango. Sí, en principio la respuesta es una respuesta bastante tipificada de un barrio de clase media, media baja, media alta, de la ciudad de Buenos Aires. Hay de todo, ¿no? Claro. Son lo relacionado a lo endogámico y la endemia del barrio, desde una construcción más socioeconómica, en vez de decir de clase, por así decirlo, que también es así, pero hay de todo, hay diferentes posicionamientos políticos, diferentes perspectivas ideológicas, diferentes intereses socioculturales, diferentes franjas etarias. Son barrios que antes eran abordados o habitados más por personas más bien grandes, adultas mayores, y ahora eso que medio que se niveló y hay personas de entre 25 y 40 años, que al ser un barrio un poco más barato que otros que estaban de moda, se instalaron o compraron, sigue siendo un barrio de casas bajas, tiene sus características singulares y permite ser habitado. Obviamente, como todo barrio de la capital, atravesado por construcciones nuevas, en esa disputa inmobiliaria de los grandes edificios en contra de las propiedades más bajas y así sucesivamente. La respuesta concreta del barrio es diversa. Tenés gente que se acerca de diferentes edades a leer a la biblioteca, a jugar en el espacio para las niñeces, a retirar libros para llevarse, en concepto de libro a préstamo para la lectura, tenés gente que asiste a los eventos, personas que asisten a los talleres, actividades que tienen una asistencia de 4, 3 o 5 personas, otras que tienen una asistencia de 40 personas. Es muy rotativo porque además es cierto que nuestro proyecto también no es solo las sedes. Tenemos, es un proyecto multiterritorial. La sede es uno de los territorios, las dos son uno de los territorios en los cuales actuamos y llevamos adelante iniciativas, pero después tenemos muchas iniciativas que salen de las sedes y que se establecen en otros territorios y es parte de lo que nos interesa, ¿no? Muy bien, muy bien. Acá nos escribe Carla, que también tiene una pregunta para sumar. Si los talleres son arancelados y cómo los ubican. Bueno, los talleres, cada taller tiene su propia modalidad. Hay algunos que son gratuitos, otros a la gorra, otros arancelados. Los aranceles también varían. Internamente tenemos un convenio en general con los talleristas, que es que si la persona puede pagar, lo abona. Apelamos mucho a eso, a la honestidad, al valor de la palabra. Si la persona, los arancelados los puede pagar, los paga. Si puede pagar menos, acuerda con el docente. Y si no puede pagar, la biblioteca cubre, el proyecto cubre esa, hace una suerte de beca o cubre ese arancel para que la persona no deje de asistir o de tomar el espacio si le interesa. Muy bien. Lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, principalmente yo les voy a pasar, todavía no hemos anunciado las de la sede, pero bueno, lo anuncio acá. ¿Sí? Hay una red social, está Instagram, que nos pueden encontrar como @bilpli, que es @YLPLilatina. Sí. Y también está el de la sede de Camarones, que es @bilpli.camarones, y el de la sede de San Telmo, que es bilpli.metete. Y después está el mail al cual nos pueden preguntar también, que es contacto@bilpli.com.ar. Y si no, lo que podemos transmitir es un WhatsApp, que es el 11-5808-1939. Ese es el WhatsApp del proyecto. ¿Otra vez? No hay problema, si se puede decir. Sí, 1158-081939. Muy bien, llegué a anotarlo, así que si algún oyente se perdió en el camino, me pregunte y se lo pasamos. Ahí está. Y bueno, también tenemos un Facebook, que nos pueden encontrar como facebook.com/bilpli, recuerden que es B larga, YLPLI. Muy bien, larga vida entonces a este proyecto de defensa de los derechos humanos en todas sus formas, cultural, comunitario y político apartidario. ¿Y qué pensás del presente, para ir ya cerrando la entrevista, el presente de la militancia en los barrios en estos tiempos de individualidad? Bueno, me parece que hay varias cosas que analizar de cómo llegamos a este presente. No creo que sea un análisis simple, sencillo, y que tiene que estar abordado desde una reflexión y pensamiento crítico. Por otro lado, yo creo que hay una militancia que siempre estuvo, que siempre estamos y que vamos a seguir estando, que es la que podemos sostener ciertos dispositivos, ciertas planificaciones, ciertos proyectos, ciertos lugares de militancia. Después hay una militancia que desde mi perspectiva emerge cuando se ponen en juego diferentes, vamos a decir, ejes que parecían estables, como el eje económico o el eje de la educación o el eje de la salud, y que vuelven a militar porque en algún momento militaron y después, como nos pasa a muchas personas o casi a todo el mundo, encuentran cierta comodidad y quizás reducen o anulan esa militancia y la retoman cuando una situación o circunstancia cuesta arriba, se empieza a ver, se empieza a percibir, se empieza a sentir, empieza a ser más palpable. Y después hay una militancia que yo denomino espuma, militancia espuma, que tiene que ver con la militancia que cuando le tocan el bolsillo sale, está un tiempito, después se recluye, vuelve a salir otro ratito y así sucesivamente. Y después, bueno, hay un cuarto grupo para mí que son los que mueven definitivamente la vara. A diferencia de mucha gente, yo no creo que sea la clase media la que determina una reacción popular. Para mí es la clase baja la que emerge y empuja las reacciones populares, y yo lo denomino como la clase que aguanta. Cuando una clase que aguanta hace 40 años la vulneración de sus derechos y la precarización, llega un punto en que colapsa. Y cuando colapsa es cuando empieza a salir y deja de aguantar, porque ya no puede aguantar más, porque viene aguantando hace mucho, y esas son las poblaciones que son las que mueven la vara definitivamente y las que hacen el temblor, las que provocan el temblor, ¿no? No es menor el dato de que en el 2001, en la crisis que hubo, si bien cuando empezó el corralito la clase media salió, empezó a cacerolear, se manifestó, el verdadero cimbronazo se da cuando empiezan los saqueos en la provincia de Buenos Aires y en poblaciones de otras provincias, y van hacia las capitales, van haciendo un embudo, saqueando hacia las capitales. Y después, el 19, 20 y 21 de diciembre, de las 35 personas o 30 y pico de personas muertas ese día, más los 30 y pico de fallecidos después, el 80% son personas que vivían en villas o en asentamientos, y no es un dato menor. Exactamente, no es un dato menor. Volvemos a la palabra ahí, sostenibilidad, si se me permite hacer el puente. Quienes hacen el aguante y sostienen el sistema son las clases bajas. Federico, muchísimas gracias. Perdón, una aclaración, si me permiten, para tampoco hacer una romantización. Estamos atravesando un proceso de gobernabilidad terrible, atroz, opresor, también producto de que no se ha podido resolver la problemática de muchas poblaciones. Y no es que en las villas no se ha votado esta gobernabilidad. No, en todas las clases socioeconómicas se votó, en todas las clases socioeconómicas hay un grupo de personas que tienen la convicción de que esto puede ser el cambio real, o que puede ser una política de gestión que trascienda la corrupción o determinadas cuestiones mediáticas. Y para mí lo que hay que entender ante todo es que si esto es algo elegido por diferentes poblaciones que habitan diferentes o pertenecen a diferentes clases socioeconómicas, es porque evidentemente hay una influencia de los medios que es determinante, y de lo que es la militancia virtual también, ¿no? Como ejes a analizar, porque si no hay una idea de romantizar la clase socioeconómica baja, romantizar la clase socioeconómica media y así sucesivamente, ¿no? Sí, un fenómeno todavía bastante nuevo el de la militancia virtual. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Tenemos que seguir con otras aristas de este programa y quedamos en contacto para futuras entrevistas. Por supuesto, les agradezco muchísimo el tiempo, la amabilidad, la oportunidad de poder compartirles de qué se trata nuestro proyecto, y nada, más que invitados a que también se acerquen cuando gusten al proyecto, a los espacios, y que podamos trabajar también en articulación. Buenísimo, ahora estamos medio lejos de Capital, pero sí, no faltará ocasión. Ahí está. Sí, igual estamos en toda la provincia también, así que podemos acercar. Sí, perfecto. Así que bueno, les mando un abrazo y gracias. Un abrazo, gracias. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Seguimos, claro que sí, porque además de vaciar nuestros recipientes con agua estancada, tenemos que vaciar los audios que nos quedaron en la semana, Braulio. Sí, vaciarlos y cepillarlos, y la hinchada ya está pidiendo que ingrese Digia como al programa, ¿eh? Nuestra amiga María Angélica de Giacomo, de la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles, a propósito de una noticia que sí me llamó muchísimo la atención en sí, una de trabajo, en vez de del barrio árboles, de Belgrano, en una estación de ese barrio se dispondrá la primera instalación de un árbol líquido. ¿Qué es un árbol líquido? Ahí me pregunté si valía eso como oxímoron o como qué. Un árbol líquido para producir mayor oxígeno. Entonces dije, ah, buena onda, porque si hay más oxígeno se puede vivir mejor en una ciudad. Claro. Pero no es más fácil plantar un árbol que toda esa movida. Claro, pero hay que ver, porque acá también dice, y me pongo un poco en abogado del diablo. Sí, cientos de árboles. Vale por cientos de árboles, sí, uno de estos artefactos. Sí. Así que bueno, fui hacia la especialista mayor, si se me permite la palabra, en árboles de esta ciudad y le pregunté, ¿está buena esta noticia? Mira lo que nos contestó. Los árboles son seres maravillosos. Cada vez que aprendo más sobre ellos, más aumenta mi amor y mi admiración. Por eso, personalmente me niego a llamarlos árboles líquidos. Ya había salido un artículo de estos en junio del 2023 con respecto a estos artefactos. Bueno, hay dos niveles que a mí me gustaría comentar de análisis. Uno es que los beneficios del arbolado no pueden ser realizados por estos artefactos, y el segundo nivel es lo que gastamos en ellos. Empezando con los beneficios, en la nota habla de contaminación, de que purifican el aire. Sin embargo, por el proceso de fotosíntesis, lo que hacen las algas, en este caso encerradas en una especie de pecera, lo que hacen los árboles, lo que hace el verde vivo vegetal, es disminuir la concentración de dióxido de carbono en el aire, que es uno de los gases de efecto invernadero, y que, por lo tanto, su concentración el aumento de su concentración provoca calentamiento global o más calentamiento aún cada día. Pero el dióxido de carbono no es un contaminante propiamente, es algo, un gas que forma parte de la vida. Todos nosotros y todos los seres vivos que cuando respiran exhalamos dióxido de carbono. Entonces, lo que sí hacen los árboles, que no hacen estos artefactos, es purificar el aire de contaminantes, como filtran los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, el ozono que se produce, que es un contaminante en las capas bajas de la atmósfera, y algo muy importante, las micropartículas sólidas que producen cantidad de enfermedades del aparato respiratorio, que se producen cuando la combustión de los combustibles fósiles. Así que este tema de purificar el aire y de contaminar no lo hacen estos, lo llamaría artefactos. Otra cosa que no hacen es disminuir la temperatura, porque el efecto de disminución de la temperatura en una calle o en un parque de follaje frondoso, donde la canopia sea continua, o sea, donde las copas de los árboles se toquen unas a otras, ese efecto de disminución de la temperatura, que puede llegar a ser hasta de 10 grados centígrados, lo hacen las hojas de los árboles por evapotranspiración. Claro, bueno, pero para eso está el aire acondicionado. Claro, que se puede instalar en un árbol también. No, Este, lo tapa el árbol, atrás de un árbol, para que no se vea, que queda feo, se ve lo de afuera. No te tape el bosque. Este proyecto fue denominado Liquid 3 y diseñado originalmente en la Universidad de Belgrado, en Serbia. Mirá qué camino hizo, de Belgrado a Belgrano. Y lo desarrolló la empresa YPF en su rama denominada ITEC. Y está en la estación de servicio que se encuentra en la avenida Figueroa Alcorta y Juramento. Ahí encontré las calles. Y uno en Santa Fe también había leído, ¿no? Sí, pero ese era como otra cosa. Ah, qué pena. Algo diferente. Pero ese se movía con energía solar. Claro. Que es lo que también Angélica acaba de decir, que también es malo, che, no hay salida. La próxima me gustaría preguntarle por qué son seres maravillosos los árboles. ¿Qué características estuvo descubriendo de estos seres últimamente que la han cautivado y la cautivan cada vez más? Ahí nos dice algunas características de estos seres maravillosos. Ya lo hemos dicho muchas veces, el follaje de los árboles nos protege de los rayos ultravioletas que pueden producir cáncer de piel. El otro efecto importante, sobre todo en esta ebullición climática que estamos viviendo, es no solamente el de bajar la temperatura y fijar dióxido de carbono, sino también la absorción de agua y la disminución de la velocidad con que el agua cae al suelo, o sea, todo eso considerando follaje frondoso. Por otro lado, sabemos ya, y la experiencia de quitar arbolado es tremenda en este sentido, que fijan el suelo. Por lo tanto, se evita el lavaje, el desplazamiento de tierra fértil en casos de lluvias copiosas. Entonces, lo que quisiera dejar claro es esto, ¿no? Que los beneficios del follaje frondoso no se reemplazan de esta manera. Mirá, qué acertada la respuesta. Estás silenciado, no sé si eso es... que estás invisibilizado por este programa, Silvio. Incivilizado. Es el nuevo programa que viene después, estás muteado. Estás invisibilizado. Decía que era el momento ideal de citar al gran Haroldo Conti, que creo que ya lo debe haber hecho 112 veces, pero una 113 no viene nada mal. Cuando dice en el comienzo de La balada del álamo Carolina, su novela, uno piensa que todos los días de un viejo árbol son iguales. No, un día de un viejo árbol es un día del mundo. Recuerdo también una vez habíamos charlado con Vanessa Dourado acá en la radio por los incendios en el Amazonas y contaba lo que puede llegar a evaporar de agua un árbol, y era muchísimo, no sé, 1 millón de litros, una locura así, esos árboles gigantotes de la selva, no te estoy diciendo el potus que tenés en tu casa. Igual acá un eucalipto no le va en saga, ¿eh? No le va en saga. Sí, chupa, chupa, chupa agua. Y esto te lo decía también el gran Antonio Elio Brailovsky en su libro Buenos Aires, la ciudad inundable, que era muy bueno el servicio ecosistémico del árbol como amortiguación, que se tenía en las planificaciones, se tenía muy poco en cuenta crear zonas de amortiguación para que el agua no escurriera con todo el asfalto por mi Buenos Aires querida. Y ahora sí, palometitas a dormir, nos diría Alacrán, después de estos cuentos de las buenas noches. Pero quédate que ya en instantes comienza Escuchame una cosita, si nos estás escuchando hoy viernes por la noche. Gracias, nos vemos la semana que viene. Te quiero